Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. En el fogón, mate pa'l debate. Hola a todos. Hola, bienvenidos a la segunda parte de En el Fogón, que la estamos pasando el día de hoy, jueves. La primera parte estuvimos ayer conversando con una feminista súper interesante, una economista feminista que vive aquí, cerquita de Vancouver, ya hace varios años parece, ¿no? Un montón de años, son como más de 10 creo. Y que la Cristina Carrasco es toda una referente a nivel mundial. A nivel mundial, es precioso eso de Chiloé, que traiga tanta gente diversa, distinta, y que todos podamos enriquecer este territorio, ¿no? Y con ella estuvimos escuchando la primera parte de su audio, que nos hablaba de una crítica hacia el sistema económico en el que vivimos hoy, que está sustentado por el entender la economía desde el mercado, es decir, desde la plata. Uh-huh. Y con todas las problemáticas sociales que estuvimos revisando ayer, que son variadas y complejas. Y por otra parte también la crítica que se le hacía al heteropatriarcado, ese concepto difícil de entender pero que no es tan complejo, como esta familia mononuclear que se ha establecido como en el imaginario, en que hay una mujer, un hombre y los hijes. Sí, como que heteropatriarcado tiene muchas letras. Sí, y estoy como medio trabalengua decirlo, pero en el fondo habla de esta heterosexualidad como una norma, como una imposición, porque justamente un hombre y una mujer generan descendencia, y esa descendencia, que son los hijes, van a ser en algún momento mano de obra, lamentablemente en este presente un poco precarizada, para el mercado económico de la sociedad. Entonces ella dice que la economía feminista viene a poner en cuestión esto y a decir, oye, la economía no es solo eso, no es solamente el ámbito del trabajo asalariado, es decir, el trabajo que te pagan, sino que también hay muchas otras formas de entender la economía. Claro, como la economía no es el intercambio de bienes y servicios a través de la plata, sino que la economía es todo lo que hacemos para el cuidado, como conversábamos también con Gabriela Cabaña la semana pasada. Sí. Entonces, hay muchas mujeres que están hablando de este concepto de economía que se le llama feminista, en el sentido de que tiene un enfoque totalmente diferente. Tiene un enfoque desde lo femenino, desde los cuidados. Y ojo, que no quiere decir que solamente las mujeres sean las que cuidan a otras personas, pero sí, históricamente, son mayoritariamente las mujeres las que han cumplido este rol, y por eso que asociamos lo femenino con los cuidados. Pero la propuesta feminista es que esto deje de ser así y que los hombres también desarrollen todas las habilidades y todo el conocimiento que implica cuidar, y que todos nos podamos cuidar entre todes. Y que eso es una responsabilidad social. Es como entender el cuidado, como bien decía la Sabi, como un valor de nuestra comunidad. Es decir, la comunidad se cuida entre unos y otros. Y eso es algo que lamentablemente en esta sociedad tan centrada en el valor material y en el consumo y en el individualismo, pareciera ser que el cuidado pasa como a un segundo, tercer y cuarto plano. Y de pronto esta política de los cuidados, no sé si la han escuchado, pero ya está empezando a sonar más. Esta mirada a los cuidados de una forma política, es decir, que las comunidades se den cuenta de que es solo a través del cuidado entre nosotras, mujeres, hombres, y entre no sé, las diversidades sexuales que existen, y también entre la naturaleza. Si no nos vinculamos a través del cuidado, es muy difícil que podamos seguir sosteniendo la vida a futuro, viendo todo el problema medioambiental que estamos afrontando hoy día. Entonces, como bien decía la Sabi, es súper interesante este rol del cuidado, que no es solamente de la mujer, sino de todos los seres vivos. Pero por otra parte, también es visibilizar que los cuidados, como decía la Sabi, históricamente han sido realizados por las mujeres y no han sido reconocidos en nuestras culturas, apreciados y tampoco... eso finalmente, han sido invisibilizados. y por lo mismo, al ser invisibilizados, no han tomado el rol protagónico, o sea, central, que deberían tener los cuidados en una colectividad, en un grupo grande de personas como somos, para que todos podamos tener lo que se puede llamar una buena vida, una vida de bienestar, una vida digna, o lo que también se conoce como buen vivir. Entonces, para que todos podamos vivir felices, disfrutar la vida y estar bien, necesitamos poner el cuidado al centro de la comunidad, porque necesitamos reconocer que todos y todas necesitamos cuidados en muchos momentos de nuestra vida. Y eso es súper loco, porque se nos olvida que como especie, el ser humano necesita muchos años de cuidado sostenido, porque un niño no se hace independiente hasta muchos años. En comparación a algunas aves o alguna otra especie que habitan junto a nosotras en esta hermosa tierra, el ser humano necesita mucho cuidado y pareciera ser que en el presente eso no es tan visible o no le otorgamos un valor importante. Escuchemos lo que dice Cristina al respecto. La segunda gran crítica que hacemos es al objetivo que tiene este sistema y esta economía, que se llama la economía, pero es la dominante. Esta economía tiene como objetivo la acumulación de capital en manos privadas y cada vez menos. Y esto lo vemos aquí en Chile como cada vez menos familias son absolutamente ricas y la gran mayoría de la población cada vez está más empobrecida, ¿no? Por tanto, nosotros lo que hacemos es desplazar ese objetivo de la acumulación de capital privado a la sostenibilidad de la vida. Y a esto le llamamos, cuando estamos hablando de sostener las vidas humanas y no humanas, es decir, también estamos por el cuidado de la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza, y hablar ahí de la buena vida, de una vida digna, de una vida que para todos y todas sea una alegría de poder vivirla. Es decir, aquí tenemos todavía, nosotros tenemos algunas propuestas, pero tenemos todavía, nos interesa seguir debatiendo con todas las personas a ver cómo entendemos entre todos y todas la buena vida, el buen vivir. Algo que sea universal, es decir, no puedo yo decir seré feliz si acumulo mucha riqueza. No, tiene que ser características para toda la población. ¿Qué le vamos a exigir a los estados a nivel de sistemas públicos, ¿no? Salud, educación, etcétera. ¿Cómo vamos a repartir los distintos trabajos entre hombres y mujeres, etcétera? Todo eso nos puede dar una vida de mucho más calidad que la tenemos. Bueno, estas son nuestras propuestas y nos interesa, como siempre, pues debatirlas con todos. Muchas gracias. A mí me encanta esto que dice la Cristina de una vida alegre, una vida feliz, porque inmediatamente te hace pensar en lo que hablábamos ayer. ¿Por qué la gran mayoría de las veces cuando estamos trabajando la pasamos mal? Es porque no nos gustan nuestros trabajos. Es porque la vida como la vivimos hoy no está centrada en el goce y la alegría. Porque aparte, para estar bien, para ser feliz, o sea, digo, para estar alegre, tenéis que tener algunos mínimos como resueltos, ¿no? Para empezar, la educación, o sea, quería decir la alimentación. La salud, que tiene mucho que ver con la alimentación. Y el descanso. Y el descanso, porque no hay salud si es que no hay descanso, si es que no hay un cuerpo que duerme, que se alimenta saludablemente. Y también el techo, la casa, esta cuestión de que vivimos tantos de nosotros arrendando, esta cuestión de que no tenemos la casa propia. Esto a mí me gusta mucho de Chiloé, esta cosa de que hayan terrenos familiares donde, no sé, uno de nuestros vecinos en San Juan hace poquito recibieron a su nieto a vivir con ellos, porque el nieto también los está ayudando con el trabajo en el campo. Y me encanta esa idea, que no pasa tanto en el resto de Chile, de esta posibilidad de tener un trocito de tierra y poderlo compartir con la familia. Y así no se te hace tan pesado ni el trabajo del campo, ni tampoco tener que comprar un terreno y después tener que hacerte la casa. Pero todas esas cositas que son detalles tan importantes aseguran también un futuro de más, mayor alegría, porque estáis más relajados, ¿no? Y también hay un tema, yo creo, de horarios. Por ejemplo, me voy a arriesgar a que crean, a que opinen que yo soy floja. Pero yo encuentro que trabajar 4 horas al día es súper sustentable. Es mucho más posible trabajar 4 horas al día y ser feliz que trabajar 6, 7, 8, 9, 10 horas. Para mí, 4 horas es una súper buena dosis. Porque eso me permite ocuparme de mi hija y de la casa en la mañana, por ejemplo. Y después de almuerzo, salir y trabajar 4 horas. Y después volver temprano a preparar la cena, a todo lo que significa acostar a las niñas, que sabemos que es un tema, y poder cenar en la noche a una hora prudente, que no sean las 11 de la noche y que estemos recién comiendo, y acostarnos temprano, para poder levantarnos temprano con pilas, y no levantarnos temprano pero mal, y así sintiendo que no tenemos energía para nada y que odiamos toda nuestra vida. En realidad quizás ni siquiera odiamos nuestro trabajo, quizás es solo que estamos muy cansadas. Sí, y también que este sistema nos obliga, como en esta línea temporal, a ir al colegio y después sacar una profesión y salir al mercado laboral, porque tienes que salir a trabajar, porque sí. Es como, una vez un niño me preguntó, ¿pero por qué? Y yo era como, no tengo una respuesta, porque básicamente nadie nos responde a la pregunta, ¿por qué tenemos que crear plata? O sea, si tú te pones a pensar en el hermoso territorio en que vivimos, digo, del planeta Tierra, hay espacio para todos. Y sin embargo, hoy día, los sectores urbanos, hay mucha gente muy apretadita, estresadísima, porque tiene que trabajar 100%, si no, no puede pagar nada. Y más encima, con antes del 18 de octubre, todos los que nos están escuchando se van a sentir identificados, ¿no? Sentíamos en nuestros cuerpos, en nuestros corazones, en nuestra alma, de que era imposible sostener la vida. Porque teníamos que pagar cuentas no solamente de la alimentación, sino del hospital y todas esas cosas. Que después del 18 de octubre nos dimos cuenta, estas angustias que llevamos cargando personalmente no son personales, no son individuales, son colectivas. Porque vivimos en un sistema que, como bien dice la Cristina Carrasco, es un sistema que está hecho para que un sector minoritario de la población sea dueño, poseedor de mucha plata en un sistema privado, ¿no? Y esta pregunta, por eso nos interesaba tanto con la Sabi hablar de una economía en sentido amplio, para entender, ¿esa es la economía que queremos para el futuro? ¿Una que se centre la riqueza en muy pocas personas y que empobrezca a la gran mayoría? Porque yo no quiero eso. Y eso también tiene que ver con esta idea de carencia. Porque la única respuesta que podemos tener para la pregunta ¿por qué tenemos que ganar dinero? Es porque sentimos que necesitamos dinero. Y sentimos que necesitamos dinero para obtener objetos, algunos más básicos que otros. Y sentimos que si no tenemos esas cosas, nos podemos morir o nos pueden pasar cosas muy terribles. Y en algunos casos es cierto, es cierto. El punto es que quizás la plata no sea la única forma de obtener esas cosas. Quizás hay otras maneras de poder contar con alimentos de buena calidad, con casas, con vivienda de buena calidad, con la tranquilidad de tener la casa propia, porque es una cuestión tremenda. La angustia y el desgaste que significa no tener una casa propia es un estrés constante que está todo el tiempo pesándonos. Y que está todo el tiempo siendo parte de nuestras preocupaciones, porque si tenemos que pagar arriendo o incluso el mismo dividendo de la casa propia, es una presión mensual. O sea, llega el primero del mes y yo ya estoy pensando, si es que no tengo un trabajo estable, el primero de cada mes, ya estoy pensando en cómo voy a pagar en la cuota, sea del arriendo, sea del dividendo a fin de mes. Entonces es muy fuerte esa presión y eso claramente que nos aumenta los niveles de estrés, nos baja las defensas, nos expone a mayores enfermedades, también influye en la calidad de nuestras relaciones porque tenemos menos paciencia, menos tiempo que dedicarle a nuestros seres queridos y eso afecta también en el sentir de la infancia, de los niños y las niñas, pero no solamente de la infancia, de todas las personas. Porque si nos relacionamos entre nosotros siempre corriendo y diciendo las cosas a la rápida y a veces siendo bruscos en la forma de decir las cosas, nos pasamos a llevar gratuitamente. Totalmente, y escuchándote también yo me ponía a reflexionar en esta necesidad tan a flor de piel que sentimos en el territorio de que los niños, las niñas, los niñes no se vayan al continente a estudiar porque la gran mayoría no vuelve, ¿no? Como esta idea de que creamos niñas, niños, niñes para que entren al mercado laboral, pero en territorios donde no existe ese mercado laboral tan desarrollado como en otras partes, ¿no? Solo existe el mercado laboral de la salmonera, de la industria, De consumo alimenticio, pero como no hay universidades, no tenemos como tantos liceos técnicos, sentimos que muchos de nuestros niños tienen que salir del archipiélago para ir a aprender estas cosas, pero después estas cosas no tienen mucho cómo funcionar acá porque no hay mucho empleo para eso, entonces tienen que optar por salir. Y estas son las mismas lógicas que nos generan muchos problemas sociales, en vez de pensar en ¿queremos educar a nuestros hijos para que vayan a un mercado laboral que aquí en nuestro territorio no existe? ¿O queremos educar a nuestros hijos para que tengan herramientas también de trabajo aquí, para que se queden cerca de nuestros abuelos, abuelos, cerca de sus papás, de sus mamás? Esto entendiendo la total libertad que tiene cada uno de nosotros en decidir nuestro destino. Pero en general muchas veces tenemos que mandar a nuestros niños porque no tenemos otra opción. Y es parte de esta reflexión sobre la economía. Porque hoy día, como bien decía Gabriela Cabaña la semana pasada, pareciera ser que la economía pensada como mercado, pensada como plata, es un objeto separado de nosotras y tenemos que volver a entenderlo como la relación social cotidiana. Y para eso les traíamos esta reflexión de hoy. Nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Esto fue En el Fogón, Mate pa'l Debate. Tierra en continente, lo que América anhelaba era tenerte por siempre. Pero sucedió, despertó el diablo enfadado, de culebra disfrazado junto a todos tus amigos. La miseria, la masacre, la violencia y la inquietud. Kai Kai Bilu la llamaron sus enemigos. Así comenzó, destruyendo lo que fuera, lo que estuviera a su paso, para que el mar lo absorbiera. Y no le bastó, trajo al mar a los pilotes, sin sus bongos ni sus botes, obligados, sometidos. Sin sentido, como peces en el frío, sobreviviendo siguen aquellos amigos. Las olas crecían, devorando lo que fuera. Satanás, como culebra, sospechaba su caída y se levantó. Imponente y majestuosa, gigante y maravillosa, defensora de la paz. Y Kai Kai pudo con ella, con su fuerza y con su luz. Elevó montañas y cerros Tembilú. Dicen en los libros que así nació Chilhue. Los antiguos contaron que el combate fue así. Sin embargo, nos dijeron que esta historia tuvo fin. Nadie dijo lo contrario y aún creemos que es así. Nadie dijo lo contrario y aún creemos que es así. Como dice el dicho, hierba mala nunca muere. Si Caicay está dormido, aún trabajan sus poderes. Y en nuestras riberas, las hermosas salmoneras de la gente se apoderan, llevándolas hacia el mar. Con sueldos que no merecen, el campo no se cultiva. Caicay se frota las manos en su oficina. No nos queda más que evitar otro combate. Así sembramos la isla y evitamos que nos mate. Sin embargo, aún se tomó la delantera. Gran demonia da culebra que se ríe en nuestras caras, derritiendo grandes hielos, aumentando nuestras aguas, con temperaturas que generaron sus mafias. Dicen en los libros que así nació Chilhue, que los antiguos contaron que el combate fue así. Sin embargo, nos dijeron que esta historia tuvo fin. Nadie dijo lo contrario y creemos que es así. Nadie dijo lo contrario y aún creemos que es así. Ojalá lo dicho no haya causado ni un miedo, ya que si existe lo malo, también existe lo bueno. Bombusila, videos recomendados de la semana. En Recomendados Bombusila, esta semana vamos a hablar sobre la selección documental Minería Responsable de las compañeras y compañeros de Maizal en Perú. El colectivo Maizal hace selecciones de realizaciones audiovisuales colectivas peruanas cada 3 meses, que se llaman MIEL, Miradas en Lucha, y están todas en bombusila.com/category/MIEL o simplemente en bombusila.com y ponen en el buscador MIEL o Maizal y seguro que va a aparecer para que se entretengan e informen por varias horas, porque ya tenemos en Bombusila 4 selecciones de Maizal. En particular, en la última selección tenemos los siguientes títulos. Atajo Abierto, realizada en junio de 2016, esta realización comunitaria de 22 minutos retrata las consecuencias de 400 años de minería en un pueblo llamado Cerro de Pasco. Laguna Negra, en 23 minutos, esta realización independiente grabada en 2009 revela los valores de una comunidad campesina de Huancabamba y la amenaza que sufren con la imposición de un modelo de minería de alta escala. Apu Carguarazo, una realización de 2017 de 39 minutos, relata la defensa del nevado Apu Carguarazo por pobladores tanto de Sucre como de Cabana. Cañaris no está sola, dura 33 minutos, fue grabada en 2014 y refleja el potencial cultural y la problemática socioambiental que vive la comunidad indígena de Cañaris, en Lambayeque. un tesoro se esconde bajo los suelos de Cotabambas en Apurímac, y para muchos de sus pobladores no debe ser profanado. Ellos han sabido encontrar su sostenibilidad sin hacer al suelo explotar, sin contaminación y sin muerte. Sin embargo, grandes capitales han llegado para cambiarlo todo, encontrándolos indefensos y con un estado cómplice del mentado desarrollo económico, invisible para sus pueblos. Cotabambas, tesoro oculto, dura 25 minutos y fue realizado en 2017. A través de imágenes y testimonios de mineros ilegales, investigadores y autoridades, las rutas del oro nos revela cómo se lleva a cabo esta actividad en una de las zonas más biodiversas del mundo y por qué los esfuerzos desplegados para poner fin al comercio ilegal de oro no han sido suficientes. Fue grabada en 2016 y dura 30 minutos. Por último, La Tierra Clama Justicia, dirigida comunitariamente en 2013 y con una duración de 13 minutos, hace sonar la voz de Kit, mientras recorre las calles de Selendín, rastreando respuestas y combatiendo la impunidad de un estado que disparó a sus habitantes cuando quisieron proteger su tierra de la minería. Puedes ver todas estas realizaciones de Miel, Miradas en Lucha, Maizal, Perú y muchas más en bombosila.com. Esto fue Bombosila, videos recomendados de la semana.